Muchos se prendieron en ese discurso. Mossack Fonseca armó al DINE, que es una de las empresas madres de la Ruta del Dinero. Armó el BETIC, armó un montón de empresas. Cuando a mí el ASCAR me cuenta que habían armado una serie de empresas para lavar esa cantidad de millones de euros, muchas de ellas se armaron en Mossack Fonseca. Quien iba a armarlas era el ex esposo de Ileana, Rossi. Y el vínculo entre Mossack Fonseca y la Rosadita era muy cercano. Cuando nosotros hacemos en Nevada, que a partir de eso empezó a ser investigada. Bien. Esto para nada, adjudicarnos algo propio. Mossack Fonseca fuimos nosotros los que lo trajimos a este país. Otra cosa más. No me importa mucho a mí si Macri tenía o no una empresa en un paraíso fiscal y era director o dueño. Lo que me importa es que la tenía. Y que la tuviera está mal. Porque me parece que hay que preguntarse por qué uno tiene o tendría una empresa en un paraíso fiscal. Y la única razón es para evadir. Para evadir en el propio país los impuestos o para evadir en el país a donde esa empresa se radique. Hay un montón de paraísos fiscales. La isla de Man en Inglaterra, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas. Bueno, hay un montón. A medida que el mundo empezó a tomar cada vez más medidas contra el lavado de dinero, esos paraísos fiscales fueron cada vez menos utilizados. Porque si vos hoy querés hacer una transferencia desde la isla de Man al Citibank de Nueva York, se te cagan de risa 25 minutos. Y te dicen, no, querido, ¿de dónde salió esa guita? La tenés que hacer de algún banco en serio, no de un banco en un paraíso fiscal. Se equivoca el gobierno cuando en su comunicado dice que el presidente no estaba obligado a declarar su participación en el directorio. La ley específica, la vamos a leer en un rato, dice eso, la última, la anteúltima, la anteanteúltima y así. Sí tendría que haberlo declarado. Ahí hay una discusión, como pasa siempre en el derecho, que todo finalmente se discute, de si la empresa tuvo o no ganancias. Una lástima, porque no hay modo de saberlo, porque la empresa está allá. Entonces hay que confiar en lo que diga cualquiera acá. Pero vos no tenés acá los libros contables de la empresa, que también podrían ser falsos, eventualmente. O sea, esa empresa puede haber tenido ganancias. A ver, ¿qué me parece una lástima? Toda esta historia, realmente me parece una lástima. Hay algo que pasa, que nos pasa a todos, y que nos pasó en su momento con el gobierno de la Rúa. Cuando después de un gobierno muy corrupto, como fue el de Menem o como fue el de Kirchner, más corrupto todavía, viene otro gobierno haciendo eje más que nada en el discurso que algunos despreciativamente llamaron honestista, digamos, en el discurso anticorrupción, uno les cree y les exige en función de lo que les cree. Entonces, cosas que uno no le pediría incluso al gobierno corrupto, se los pide a este gobierno nuevo, como se lo pedimos en su momento al gobierno de la Rúa. Y les voy a dar un ejemplo que me comprende a mí en lo personal. En el gobierno de la Rúa, Graciela Fernández Mejide era ministro y renunció por una nota nuestra. Nosotros dudamos mucho antes de publicar la nota, pero finalmente la publicamos. La nota, comparado con todo esto que estamos hablando, era una pelotudez. Ella había ayudado a un familiar a recategorizarse en el laburo. Una pavada. Y le había dado un contrato a su profesor de tenis en algo del Estado. ¿Vos te das cuenta de lo que estoy hablando? Al lado de los caques entraba una película bíblica al Ministerio de Justicia, ¿me entendés? Me escribe, y yo después te digo sinceramente, porque en ese momento lo publiqué, después me arrepentí, y creo que a lo mejor no habría que haberlo publicado, porque era poner una vara de más o menos madrasa fundamentalista islámica a un gobierno que era un gobierno en Argentina y que realmente no estaba haciendo ningún desastre. Pero en aquel momento, eso era el ánimo social. El ánimo social era, Los de antes se llevaban las canillas. Estos, uy, viajaron en primera, ¡matémoslos! Y en el fondo ese razonamiento también es una estupidez. Pero es un razonamiento cuya responsabilidad recae en los dos, en nosotros como población y en ellos por habernos dado manija. Si vos te propones como el dueño de la moral, hay cosas en las que no te pueden agarrar. Es así. Entonces vos no podés tener una empresa en un paraíso fiscal. No podés tenerla. Y si la tuviste, la tenés que cerrar. O tenés que aclararlo. Es mejor que lo cuentes que no lo cuentes. ¿Por qué? Porque te van a exigir todo. El otro día Macri le prestó a no sé quién. No le prestó. Lo llevó en helicóptero a no sé quién. Lewis. No. Pero antes a un funcionario. Ah, sí. Guillermo Dietrich. A Dietrich. Sí. Viajó con Macri en helicóptero presidencial. Nosotros vimos durante 12 años a Cristina, a Scioli, a cualquier pelotudo que andaba de a cuatro helicópteros como si fuera Poca del Snow, la película de Coppola, y no dijimos una mierda. ¿Me entendés? Cristina mandaba los diarios en el avión presidencial a Calafate porque le gustaba leerlos en papel. Y lo comentamos dos veces. Macri le presta, lo deja en el helicóptero, pero se entiende lo que estoy, digamos, ¿cómo se creó este ambiente? Esto fue parte del ambiente que logró el triunfo de Macri. Que Macri dijo, y nosotros le creímos, que estas cosas no iban a pasar más. Cambiemos, Jorge. Claro, bueno, lo decía la marca de la agrupación, la sigla de la agrupación. Entonces, ahora es muy difícil volver para atrás con eso.